Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Seguimos en el verano porteño compartiendo durante el mes de enero 2 horas de programa. Con el agradecimiento de siempre a las autoridades de Radio Cooperativa, a los amigos y oyentes, los que se comunican y los que no. También, gracias por sentirnos. Esperamos que sea del agrado de ustedes esta propuesta veraniega de un fogón de 2 horas. Pero además de la música, entrevistas, noticias, también compartimos algunas reflexiones, comentarios y opiniones. En primer lugar, sentimos la ausencia del poeta. Nos referimos a Juan Gelman. Y en segundo lugar, nos sigue faltando Alfredo Zitarrosa. Hoy, ya hace 25 años, y lo seguimos extrañando. Para reflexionar con ustedes, pensamos que sigue vigente una idea de dar esa gran batalla contra la cultura neoliberal, que quede claro que la práctica neoliberal provocó una gran pérdida de valores en toda la sociedad. También pensemos en lo auspicioso de los logros de ambos gobiernos frente amplistas, de la práctica de la exclusión y la marginación en un país que descartó como innecesarios a sus ciudadanos, se echó a andar hacia el país de la inclusión y la integración. Proyecto en el que todos somos y seremos necesarios. Para caminar hacia el país productivo, con justicia social, y que tome decisiones soberanas, nuestro Estado, debemos lograr que el pueblo se ponga de pie, que todos y todas las progresistas del país, los poetas, los cantores populares, los pintores, los escritores, los actores, la cultura en general, deberán enamorarse de la esperanza e inflamar el corazón del pueblo. Ninguna empresa es posible si los seres humanos no creen en ella. Para creer, el corazón debe ponerse en la tarea. Nuestros artistas tienen que sentir que la patria los necesita, como en todos los momentos difíciles de la historia. El cambio que queremos realizar debe existir en la cultura popular. Esta debe ser su portadora. Quizás soñemos demasiado. Pero estos sueños son los que tercamente orientaron nuestra vida política y que vienen de atrás en la historia. Ese proyecto no lo construyen los gobernantes solos ni los trabajadores solos. Lo construimos todos. Amigos, oyentes, compañeros, nuevamente seguimos dando la batalla y la daremos en todos los momentos de la vida. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer, como ustedes saben, con un puñado de noticias, un par de reflexiones, análisis sobre la coyuntura del Uruguay y cómo ello repercute en quienes estamos de este lado del río, de cara también al continente americano. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado por AM770 Cooperativa. Y quiero seguir amaneciendo para siempre por un día más. 7:37, la cortina que nos acompaña de fondo es Chala Madre y va a ser el grupo que vamos a estar presentando en este primer bloque. otra página sin regresar. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Otra mañana para creer. Les damos la vía de comunicación, el contestador 5275-0770, 5275-0770 es el contestador, ahí nos puede dejar mensaje. También estamos a través del Facebook y estamos a través del Twitter, arroba de Fogón en Fogón. También tenemos correo electrónico de Fogón arroba radiocooperativa.com.ar. Otro de los integrantes del programa es el señor, el capo de los sonidos, el señor Pablo Moglés. El camino y lo que vendrá. Las otras presentaciones del equipo, claro, las haremos en su debido momento cuando telefónicamente estemos en contacto con cada uno de ellos, si es que deciden atendernos. Para creer. Y ya no hay nada, ya no hay nada. Vamos a escuchar ahora la presentación de Chala Madre. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlos. Estuvimos hablando justamente con Andrés Beltrán, quien es voz y guitarrista de este grupo de rock y reggae uruguayo. Vamos a estar escuchando la presentación de Chala Madre en la voz de Andrés Beltrán. Una banda uruguaya que surge allá por el año 2003, y bueno, hacemos nuestras canciones, nuestra propia música, que tiene que ver con las cosas que vivimos todos los días y que nos gusta contar a través de nuestras canciones, y bueno, musicalmente, no sé, podemos hablar de reggae, de ska, de rock and roll, una fusión más bien sutil entre varios ritmos, y bueno, ahora estamos ya por nuestro tercer disco. Y ya no hay nada más, es lo que ves, otra mañana. Y aquí estamos escuchando Chala Madre, Creer. Y ya no hay nada, ya no hay nada más, creer. Horas 41 minutos, ya tenemos ahí contactado. Se comunicó Alma Hernández ahí a través del Facebook. Dice: buen día, todo listo para escucharlos. También Elsa, buen día, con el mate listo para escucharlos. Es la gente que se comunica a través del Facebook de De Fogón en Fogón. Y seguimos escuchando aquí a Chala Madre, pero ahí pegadito al tema de Chala Madre, vamos a presentar las noticias. Siento. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Kremerman se refirió a la minería de gran porte. El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman, recordó que la normativa nace de un acuerdo de los cuatro partidos con representación parlamentaria y de ella se concluye que la minería de gran tamaño es beneficiosa para el país por los ingresos que supone y la diversificación productiva que genera. Asimismo, aclaró que la actividad debe llevarse a cabo cumpliendo con las condiciones ambientales y sociales adecuadas, además de generar un rédito económico que le asegure al país el bienestar de sus generaciones futuras, teniendo en cuenta que es un recurso extractivo. La ley de minería de gran porte refuerza las exigencias ambientales, sobre todo en el plan de cierre, y refuerza la capacidad de recaudación por parte del Estado, cuyo dinero no se vuelca a gastos, sino a proyectos de inversión y a un fondo para futuras generaciones, enfatizó el ministro de Industria. Además, resaltó que es una ley exigente, de las más avanzadas, que hace viable la inversión minera en un país que toma los mejores elementos mundiales que hay en estos temas, los adecúa a su realidad y los transforma en una norma. Y ahora ya no hay vuelta atrás. En el marco del programa Uruguay Estudia, 11 integrantes de la cooperativa Compañeros Unidos por la Clasificación de Paysandú acreditaron aprendizaje por la experiencia, por lo cual recibieron el pasado diciembre los respectivos diplomas escolares que los habilitan a cursar la enseñanza media. Además, el grupo tiene acordado el ingreso de algunos hijos de integrantes a la escuela agraria. Este es interesante porque cuando muchos hablan sobre los programas sociales y sobre ese gasto que supuestamente se aplica de manera desmedida, bueno, aquí estamos viendo cómo el programa Uruguay Estudia logra el objetivo deseado, que es que calificar a los trabajadores. Con el correr del tiempo estaba cada vez peor y se dio. Programa de asentamientos irregulares, PIAI, culminó obras que beneficiarán a 639 hogares. La gerenta técnica del programa de integración de asentamientos irregulares, Mirna Campoleoni, informó sobre las intervenciones realizadas a través del programa de mejoras en los barrios del país durante el pasado año 2013. En ese sentido, dijo que el programa logró que las obras iniciadas se hayan cumplimentado todas. También el alcance de todos los beneficiarios que habían solicitado obras y también se refirió al marco de las obras que están previstas para iniciar sobre el final de año, que están funcionando de manera óptima. Vamos a escuchar ahora las palabras de Mirna Campoleoni sobre el balance y las perspectivas del programa PIAI. Nosotros ejecutamos el 100% de los fondos previstos, que eran alrededor de 500 millones de pesos. Y en cuanto a, digamos, a número de beneficiarios, obras terminadas, etcétera, estuvo también en el orden de lo que habíamos previsto. Terminamos en el año 2013 dos obras, que son 6 de diciembre Norte y San Antonio, las dos en Montevideo, mediante las cuales se beneficiaron en un entorno de 700 hogares y 2.200 personas. Por otro lado, iniciamos tres obras que también teníamos, de alguna manera veníamos realizando los procesos licitatorios y también estaba más o menos dentro de lo previsto. Una de ellas es en Maldonado, que es San Antonio 3, otra en Rivera, que es Cerro del Estado, y otra es en Montevideo, que es 6 de diciembre Sur. Por otro lado, también hay una serie de proyectos que están en ejecución. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Estás escuchando De Fogón en Fogón. De aquí para allá, sí. Y viceversa. No, es un poco una síntesis también de todos estos años que venimos tocando y que venimos haciendo esto que nos gusta, que es tocar nuestras canciones, que hemos recorrido el país entero, Uruguay, ya en varias ocasiones, hemos estado en los festivales más importantes. Y bueno, nada, hemos tocado mucho y el año pasado, a fines del año anterior, digamos, nos propusimos grabar este tercer disco, que tiene 14 canciones nuevas, y que bueno, que todo aquel que le gusta la música y que sabe disfrutar de una canción, de algo que viste, que no tiene explicación, ¿no? A veces te gustan canciones que trascienden estilos que vos capaz que no conocés, pero que esa canción te guste y punto. Bueno, yo creo que es una linda invitación para toda esa gente que también tiene ganas de acercarse a algo nuevo, que quizás no conoce, otros que capaz que ya la conocen y pueden acercarse también para ver de qué se trata este nuevo material que venimos a presentar. Escuchando a los amigos de Chalamadre, un lugar para reír. Y para allá. solamente ando, ando de aquí para allá. Es un tanto difícil encontrar los lugares para tocar, pero por suerte se nos han abierto puertas en los diferentes departamentos y hemos podido tocar bastante y foguearnos musicalmente, que eso se traduce en este tercer disco, se deja ver ya una banda más madura, ¿no? Musicalmente y artísticamente está muy bien también, estamos muy conformes con este material. Sí, hay lo que hay son fondos de que financian proyectos locales, digamos, yo que sé, fiestas que se hacen en diferentes ciudades del interior y todo eso, que bueno, a veces el Estado lo que hace es encargarse de cubrir los gastos capaz de transporte o parte de calle de las bandas y eso hace también que se dinamice un poco también la ida al interior del país. Y después hay fondos, capaz como también de recursos que... Sí, el apoyo es normal, no es excesivo, porque creo que nunca no hay apoyo excesivo, no existe por definición. Pero tampoco es una cosa que haya cero apoyo. Lo que sí, el principal actor de todo lo que hacemos nosotros somos nosotros. O sea, eso es indudable. O sea, no. Sin eso, sin esa chispa, sin ese empuje que le mete cada banda, cada músico dentro de cada banda y cada proyecto en sí, como algo, viste, serio, importante y con ganas de encararlo, sin eso no hay nada, o sea. Pero bueno, los principales sponsors de Chalamadre es Chalamadre. Solamente ando, ando de aquí para allá. Bueno, un saludo para toda la gente de Fogón en Fogón, Chalamadre, de aquí para allá. Ahí pasaba la presentación, en este caso, del grupo banda invitada que trajimos aquí a De Fogón en Fogón. En este caso, estábamos conociendo un poco a esta banda uruguaya que hace fusión de rock y reggae, Chalamadre. Ellos estuvieron aquí, estuvieron conversando con nosotros, estuvimos con Andrés Beltrán, lo escuchamos, también David Grisci en guitarra, Diego Munúa en batería, Leo Bentancur en saxofón y coros, Marco Kelchian en bajo y Nicolás Sánchez en trompeta. Ellos forman Chalamadre. Desde el año 2003 que ellos están en Uruguay tocando. El 2004 sacaron su primer disco, ¿sí?, que se llamaba Hay que salir. Y después en el 2006 hicieron el segundo disco, Hoy es el día, en el cual intentan consolidar, como ellos decían, esa fusión de rock, reggae, ska que logran hacer y plasmar en su tercer disco, De aquí para allá, es el nombre del tercer disco, que fue masterizado en febrero del 2012. Ellos decían que participan en muchos shows en todo el interior del Uruguay, y desde el 2006 ellos son artistas siempre presentes del Pilsen Rock en Uruguay. Así que los escuchamos, para quien no los conocía, los está conociendo, tiene la oportunidad de conocerlos, hacen buena música, son Chalamadre, son uruguayos. Sigamos escuchándolos. Hay que salir. No me olvido de los caminos recorridos, de los amigos no me olvido, de defender una razón. De las batallas que perdimos, de aquellos años no me olvido, de las mentiras y el perdón. Si ves el fin pie que estar perdido en este cruce de caminos. Hay que seguir al corazón, hijos de la inocencia, despertando la conciencia, lejos de la indiferencia, despertando la razón. Si ves el final, ves el final, hay que salir, dejar un lugar para reír. ¿Hasta cuándo veremos perdidos a tantos amigos con ganas de huir? Persiguiendo ese mismo destino que algunos dijimos no va por ahí. Este día, qué buen día, solo queda salir de la sombra, mirar para arriba. Es la vida, esa puerta que cuando se abre te pide que sigas todavía, para siempre. Si ves el final, ves el final, hay que salir, dejar un lugar. Artigas. Los pueblos de la América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Mateamos juntos. Sí, dale. Rico el mate, che. Cuando la vida no te da palo, te da buena hierba. Eso es lo que dice la beca. Qué tanguera, ¿eh? Ahora, es increíble que tengamos que compartirla cuando todo el mundo sabe que está regalada. La hierba, ¿no? Estás escuchando De Fogón en Fogón. Ocho horas, cinco minutos en la República Argentina. Seguimos aquí en De Fogón en Fogón, acercándonos hasta ustedes. Y tenemos ahí un llamadito. Vamos a estar escuchándolo a la gente que se comunica al 527-507-70. Bueno, yo soy Julio. Julio de Tigre. Yo te pedí la otra vuelta... El tema que tenés, la cortina musical, ese que dicen Los paisanos le dicen mi general. Y vos sabés que el sábado pasado no te pude escuchar. Así que no sé si lo pasaste. Chao, gracias. Ven ese criollo rodear, los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no vendo ni temo que don José orienta. Oriental en la vida y en la muerte también. Formar el escuadrón y afrontar los duelos el corazón y afrontar los duelos el corazón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 8:09 en la República Argentina y para hablar de deportes, la voz del señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo están? Bueno, mañana calurosa en Buenos Aires. Pero acá estamos. Bueno, y como bien dice la canción que me precede, el deporte es salud, es competencia sana y es un derecho humano. El Ministerio de Turismo y Deporte ha hecho algunas cuestiones que vamos a informar. Como ustedes saben, las plazas de deporte del Uruguay tienen más de 100 años y fueron hechas para otro tipo de país. Y en materia de deporte comunitario, estos dos gobiernos del Frente Amplio han realizado las mayores transformaciones y la más fuerte inversión en infraestructura en todas las plazas del país. Es decir, son 114 plazas que se practican el deporte comunitario. Fue una decisión política muy fuerte de estos dos gobiernos. ¿Por qué? Porque hasta el 2005 los niños que accedían a un 100% de profesores de educación física eran solamente los de colegio privado. Y lo de las escuelas públicas solamente tenían un 23% de profesores. Esto que estoy relatando ha permitido la construcción y cerramiento de piscinas y gimnasios junto a diversas alcaldías de Montevideo y en el resto del país. La ministra Lilian Quechichán afirmó que el punto de partida fue en el 2005, cuando ingresaron a primaria más de 150 profesores de educación física provenientes de la Dirección Nacional de Deporte. En el periodo del cual estamos hablando, es el de mayor inversión, como ya dije, pero en los últimos 60 años. Y yo quiero remarcar esto, porque mucho se empezó a hablar en estos días, vio que ya como que se ha lanzado la campaña electoral, y se están diciendo algunas cosas bastante fuertes, y yo digo, ¿por qué no hablamos de estas cosas? Sí, una de las cosas para preguntarse es por qué no hicieron nada en las plazas de deporte. ¿Será que no les interesan los pobres, los chicos que van a las escuelas públicas? Una de las metas planteadas para este año es remodelar la pista oficial de atletismo que tenemos en el Parque Valle. Además, cerrar y techar 20 de las 40 piscinas que hay funcionando en todo el país. Y el recapado de todas las canchas que hay en todas las plazas del país. En Montevideo se ha hecho a nuevo el gimnasio de la plaza número 6 en La Teja. En la número 4 en Cerrito de la Victoria, ahí es todo el barrio de nuestro amigo Cabrito. Y la plaza número 12 en Brazo Oriental, que es la única que tiene medidas oficiales. En la plaza número 7 en Belvedere se acaba de inaugurar la piscina cerrada más moderna de todo el país y que es para todos, no es solamente para los vecinos de la zona. También se iniciaron las obras de la piscina cerrada en 33 y también las de Rivera y Paysandú. También en la ciudad de Pando se construirá la piscina y también en la ciudad de Las Piedras. En particular, en la ciudad de Canelones, se construirá también, y creo que acá ya empezaron las obras, de una piscina de características olímpicas, que tiene una particularidad. La mitad del costo de esta piscina estará a cargo del capitán de la selección uruguaya, Diego Lugano. Y la otra mitad, por supuesto, la va a pagar entre la Intendencia y el Estado Nacional. Se han adquirido 100 equipos de gimnasia saludable que se han distribuido en todas las alcaldías por más de $1 millón. También es de destacar que el Ministerio, junto con las Intendencias y directores departamentales de deporte, han distribuido $1 millón para escuelitas deportivas. Ustedes saben, los chicos les cuesta venir a la plaza, estamos en otro tipo de mundo, el tema de la computadora, la tablet, todo ese tipo de cosas, hace que los chicos no estén cerca de la plaza, pero bueno, la plaza, los funcionarios, digamos, han ido a buscar a los chicos a las casas, a los barrios, y ha tenido muy buena recepción. Y un deporte que viene creciendo mucho en nuestro país es el tenis de mesa. Y en este sentido, se estarán distribuyendo en el curso de este mes y el mes que viene 500 mesas en todo el país a través de una donación de China de $500,000. En otro orden de cosas, comentaremos que se jugó la Copa Bandes, como todo el mundo sabe, en el Estadio Centenario, que dicho sea de paso, está en muy malas condiciones. Seguramente en algún programa posterior vamos a hablar del estado de las canchas de nuestro fútbol, que es bastante lamentable en algunos aspectos. 4 equipos integraron este cuadrangular, que fue el primero del verano, integrado por Vélez de Argentina, Sporting Cristal de Perú, Nacional y Peñarol. Bueno, Nacional fue el campeón, jugando bien, sobre todo el segundo partido contra Vélez, enfrentando a Sporting Cristal. Ganó bien, creo que 3-0. Y una pregunta que me hago y se la quiero extender a los hinchas de Peñarol. ¿A qué juega Peñarol? Si bien Peñarol le ganó a Vélez por penales, sinceramente esta pregunta no tiene segundas intenciones. Quiero decir, porque se habla mucho y bueno, y ahora están contratando un arquero y creo que por ahí no pasa la cosa, pero bueno. Quería decir también que el piloto uruguayo que corrió en el Dakar, Sergio Lafuente, al que le dicen el oso, que corrió en cuatriciclo, se vio obligado a abandonar por rotura de su motor. Hasta la etapa 11 venía segundo, vale recordar que él lideró la general y hasta la etapa 11 estaba segundo, muy cerca del chileno Casales. En etapas anteriores se detuvo 2 veces para auxiliar al piloto chileno. Esto muestra un gran espíritu deportivo del oriental. De todas maneras, para mí, a pesar del abandono, es un triunfador. Quería decir también que Miramar Misiones está de visita en Buenos Aires. Ya disputó su segundo encuentro y derrotó a Comunicaciones 4-3. El primero lo había perdido contra San Telmo. Este sábado se va a enfrentar a Defensores de Belgrano. No sé si lo conoce usted, Correa, ese equipo. Sí, claro que lo conozco. ¿Lo conoce? Sí, bueno, sí. En horas de la tarde seguramente va a ser el encuentro en cancha de Defensores. En el Juan Pascuales. Ahí está. También se jugó la Copa SWAT, donde el equipo de la Curva Maroña se llevó el título. Yo creo que jugó muy bien, con un muy buen mediocampo, a mi entender con muy buen toque, y le ganó a Emelec en la final 2-0. Acá hay que decir una cosa, creo que es importante. En el segundo partido el técnico al único que puso del primer encuentro fue al arquero. O sea que jugó con gurises que vienen del juvenil y jugaron muy bien. Y bueno, y para terminar, vamos a hablar del fútbol del interior. Esta noche se van a disputar 14 partidos de la Copa Nacional de Selecciones del interior. Esto lo estaremos ampliando porque es bastante largo. Seguramente lo estaremos comunicando a través del Facebook. Y como siempre, sepamos que las cosas crecen desde el pie. Un abrazo grande y que pasen bien. Muchísimas gracias, Manuel. Completísimo el informe de deportes y hasta la semana que viene. Servicios de Comunicación Audiovisual propone, entre otras cosas, que el otorgamiento de la frecuencia se haga mediante un llamado público, para que todos y todas tengan oportunidad de acceso a las mismas. Esta concesión se hará por un tiempo limitado de 15 años, y por su uso se deberá pagar al Estado un canon, o sea, un precio determinado. El 60% de los programas que se emitan deberán ser de producción nacional, siendo un 30% realizado por producciones independientes. De esta forma, los artistas y productores nacionales tendrán la oportunidad de tener un espacio donde mostrar sus creaciones. Plantea cuidados especiales para niños, niñas y adolescentes, protegiéndolos de contenidos no apto para ellos y de publicidades que incentiven el consumo directo. Los partidos más importantes de fútbol y básquetbol de nuestra selección serán emitidos en vivo y en directo. La ley está en el Parlamento. ¿Qué estamos esperando para que Uruguay también se beneficie de ella? Los medios son nuestros. Votemos la ley ya. Me echa Bustos mirando la tele. Llama al Quique Almada que anda por ahí. Trando y su discurso valiente. Viene con Soriño por otra canción. Y a lo lejos se oye una guitarra. Sin pedir permiso, de pronto llegó una voz como la de Alfredo, que viene diciendo: acá llega un cantor. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón. Oh, oh. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. En una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón. Oh, oh. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio. Candombe de mucho palo, Los Fatales. Cuando llegue, le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue, le van a dar, le van a dar. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados. en donde confluyen intereses y valores comunes, presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. 8:21, le recordamos a la gente que estamos en el 527-50770 para poder dejar mensajes y estamos en comunicación, que nos aporta el cachito de cultura, es el señor Roberto Sabán. Vos no sos normal, vos no sos normal, tenés actitudes que no están acorde con la edad que vos tenés, no sos normal. Ese Movilecki es tan oportuno. No, no, yo no he visto un tipo tan original, tan rápido para colocar el audio que corresponde. Es maravilloso. Felicitaciones, Movilecki. Usted es de la plana mayor. Y realmente es un orgullo tenerlo ahí en el equipo. Y además nunca se le escucha la voz a Movilecki. Alguna vez tendrá que decir algo, ¿no? No, yo creo que no sería conveniente, porque a veces dice cosas. Bueno, yo te voy a decir, él dice con las manos, con esas clavijas y esa rapidez en el encuentro del audio justo, ahí está marcada toda su personalidad. Creo que los oyentes lo deben conocer muchísimo sin escucharlo hablar, solo por el movimiento clavijas y la rapidez en encontrar el audio lo caracteriza por la genialidad de su profesión, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Usted es el representante de Movilecki? Bueno, tenemos algo en común. Tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común con Movilecki y con alguien que quiero recordar, que todos hoy seguramente recuerdan, es con otro judío, un judío maravilloso que se murió, que tenía 83 años, que nació en 1930 en Villa Crespo. Mirá las cosas que tenemos en común, humildemente con Helman, este que le han llamado Juan de América. Nació en Villa Crespo de inmigrantes ucranianos, judíos, que venían escapando de los pogroms rusos, pogroms donde masacraban a las pequeñas poblaciones judías, los shtetl, como se dice en yiddish. Bueno, de ahí viene Juan Helman, ese es el origen familiar. Y un hombre que desde muy, muy chiquito ya había mostrado sus dotes literarias. El hermano mayor le leía Pushkin en ruso, el loco no entendía nada, pero se maravillaba con esas palabras de los literatos rusos. Bueno, fue un enamorado, por supuesto, de la cultura rusa, de la Revolución Rusa y después de la Revolución Cubana. Es un hombre que se comprometió políticamente hasta la médula. Primero en el Partido Comunista, después estuvo en Montoneros, después se abrió, se exilió en México, anduvo girando por el mundo. Uno de los poetas mayores de la literatura latinoamericana, un hombre que utilizó la poesía como un vanguardista y de esa generación de poetas latinoamericanos a partir de los 60, que empezaron a hacer poesía popular, una poesía entendible, una poesía que apuntaba muy a la realidad social, muy comprometida siempre con el mundo que lo rodeaba a Juan Helman. Bueno, murió ahora a los 83 años. Otra cosa en común, es decir, el hombre, por supuesto, había nacido en esta cultura judía yiddish y escuchaba el yiddish como el idioma propio de sus ancestros, ¿verdad? Sus padres y él mismo, pero también rescató ese otro mundo de los judíos perseguidos, que fue el mundo de los sefaraditas. Aquellos fueron expulsados por la reina Isabel la Católica en 1492 y expulsó a los judíos de España, y aquellos judíos mantuvieron en Oriente, en sus lugares donde fueron a recalar, el original idioma judío-español o sefaradita. Bueno, Helman también fue un hombre que rescató esa cultura. Él rescató las culturas de aquellos que fueron deportados, olvidados y perseguidos. Y bueno, y bien ahora cuento algo que todos, y en esto mucho tenemos que ver, el Uruguay Helman, la lucha por su hijo, por su nuera, por el nieto o nieta que él sabía que estaban, porque había empezado a recibir ya sobre el final de los 90, informaciones de que había habido allí Plan Cóndor en el secuestro y después confirmación de la muerte de su hijo Marcelo de la forma más ignominiosa, con un balazo en la nuca y metido adentro de un tonel con cemento y tirado del río San Fernando. Pero el Uruguay tuvo con él, en los periodos de Julio María Sanguinetti y de Jorge Valle, una presencia constante, reclamando por la verdad, reclamando por la justicia, reclamando por la investigación, porque él tenía ya las evidencias claras de que su nuera había sido trasladada al Uruguay, había sido trasladada a Montevideo, se sabía dónde estaba, había testimonios de sobrevivientes, había algunos datos, y no fue posible. Con Sanguinetti, no sé si tengo dos minutos, Correa, pero hay una carta que le dirige Juan Gelman a Sanguinetti, que dice así: soy un ciudadano de a pie, usted jefe de Estado, por eso me llena de perplejidad lo que me expresa claramente en su carta, que todo sea debido a mi presunta intención de perjudicarlo en tiempos electorales. Al politizar mi caso e instalarlo en la arena electoral, es usted quien se autolastima, su humanidad y su imagen. Me dice usted que el gobierno de facto, es decir, la dictadura, a usted lo proscribió políticamente, lo censuró la escritura, lo obligó a ganarse la vida como pudo. Lo lamento verdaderamente, presidente. Me alegra a la vez que la dictadura no le haya asesinado un hijo, desaparecido una nuera, robado una nieta o un nieto. Y dice usted, y me consta, que jamás empuñó un arma para imponerle a alguien sus propias ideas. Puedo asegurarle, presidente, que el bebé cautivo en el servicio de inteligencia del Estado, mi nieto o nieta, tampoco. Esta era una carta que, por supuesto, Sanguinetti ya dejó de responder y mantuvo siempre una actitud distante y sin profundizar. Otra cosa pasó con Jorge Valle. Jorge Valle lo recibió, después de mucha insistencia, termina recibiendo, pero es poco y nada lo que hace, pero poco. No nada, pero poco. Y a él también le dirige una carta Juan Gelman. Doctor Jorge Valle, de mi consideración, usted ha cometido hoy un acto de injusticia más odioso aún que el crimen que encubre. No quisiera estar en sus zapatos, presidente. Son los zapatos de un hombre que llega a su estación terminal con la conciencia oscura, la decencia mutilada y la hombría de bien desvanecida. Lo compadezco, presidente. Estos textos revelan la palabra de Gelman puesto en la trinchera de la defensa y los derechos, y de encontrar lo que finalmente pudo hacer. Estaba una bebé en manos de un comisario de San José, y bueno, el resto de la historia lo conocemos, y yo recomiendo, si ya no lo hemos leído, algunos de los poemas de Juan Gelman. Y para terminar, Correa, quiero decirle lo que dijo Eduardo Galeano ayer. Hace poquitos días, hablando del Gordo Soriano y del Negro Fontana Rosa, dije, o más bien comprobé, a veces la muerte miente, y ahora lo repito, miente la muerte cuando dice que está Juan Gelman y ya no está. Él sigue vivo en todos los que los quisimos, en todos los que lo leímos, en todos los que en su voz hermosa hemos escuchado nuestros más profundos adentros. Nunca encontraremos palabras que expresen nuestra gratitud al hombre que fue muchos, al que fue nosotros, y nosotros seguirá siendo en las palabras que nos dejó. Genial, Roberto. La verdad que un recuerdo más que merecido, valía la pena todo este desarrollo que has hecho, y una de las cosas, o sea, obviamente, su poesía va a quedar entre nosotros, por suerte su poesía va a quedar entre nosotros, y seguiremos reclamando justicia. Bien, y concluimos ahí el informe de cultura. Roberto, ¿te parece? Bueno, estamos en plenos prólogos del Carnaval 2014 en Uruguay, y como decidió la dirección del programa, vamos a ir recorriendo los distintos ensayos, y hemos empezado con el conjunto Lubolo Jambo Kenia, que ensaya en el Club Universal, en Paso Molino, las distintas aspectos del grupo Lubolo: es coro, es orquesta, es tamborile y es coreografía, ¿verdad? Entonces, en cada una de las salas hemos recorrido ahí en un típico club de barrio, en condiciones, bueno, muy domésticas, van ensayando los distintos grupos, ¿verdad? Esto todo está dirigido por un equipo de gente, pero específicamente Carlos Larraura. Carlos Larraura es un negro fantásticamente grande. Ahí está, ahí pasaba lo que mencionaba Roberto, es que tenemos específicamente ahí a través del canal de Fogón en Fogón en YouTube, sí, ahí nos pueden buscar en YouTube, de Fogón en Fogón, ponen, y tenemos un canal propio donde tenemos algunos audiovisuales de las entrevistas que estamos realizando, y ahí está precisamente la de Jambo Kenia haciendo la práctica previa a lo que es el Carnaval 2014 en el Uruguay. Escuchamos entonces a Carlos Larraura, director de Jambo Kenia. Carlos Larraura, soy el director de Jambo Kenia. De Jambo Kenia. Y con el conjunto estamos del 1992. Fue por primera vez que la se fundó en el 92, la llamada, y bueno, hasta el día de hoy. ¿El nombre a qué responde? Y el nombre responde a una serial que pasaban en el Canal 12 hace muchos años, que eran los viajes del 12, y donde dieron un documental que se llamaba La Cola Kenia. Y bueno, me gustó ahí eso, y de ahí salió el nombre de Jambo, que Hola Kenia quiere decir Jambo, ¿no? Jambo quiere decir Hola Kenia. Hola Kenia. ¿En qué idioma? Y es de África, ¿no? De África, sí, sí. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 52 años. 52. ¿Y esto es su única ocupación? No, aparte de esto tengo mi trabajo fijo, que soy empleado de la Intendencia Municipal. Y esto, bueno, esto es una extra, un hobby. La compás, el candombe, mi la parte de arte de mi vida, ¿no? Lo que me apasiona, esto, ¿no? ¿Esto ya viene de familia? Y no tanto, porque mi padre no era de comparsa, sí mi tío abuelo, que tiene mucho que ver con el candombe, porque fue uno de los fundadores de la llamada. Pero mi padre no. ¿Cómo? Tu tío abuelo. Mi tío abuelo se llamaba el Pocho Larraura, que fue uno de los fundadores junto a Natalia Galloso, que fueron los que fueron los precursores que fundaron lo que es hoy la llamada, ¿no? Ahí pasaba Jambo Kenia, Carlos Larraura, presentando justamente a este conjunto que sale en este carnaval, que tiene tantísimos premios, primeros premios de carnaval, ahí como Lubolos. Y los tenemos en el canal de YouTube, así que ahí nos pueden seguir, los vamos a colgar en el muro de Facebook para que lo puedan seguir, la entrevista completa, y conozcan esta notable comparsa, el Uruguay. Ahora nos vamos a la tanda. Thank you. pensar. Cooperativa. Se siente. 10 años recuperando ideas. 10 años acompañando a esta Argentina. Cooperativa. 10 años de este lado. Se siente. ¿Para qué vas a arriesgarte si la tuya está segura? ¿Para qué cambiar el mundo si ya sabes, si ya sabes que es así? ¿Para qué vas a pelearte con la enorme desventura si total van a enterrarte? ¿Para qué probar la locura? La locura innecesaria y riesgosa de vivir. Estás escuchando De Fogón en Fogón. ¡Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul! ¡Ay, qué calor que hace cuando se va el sol! Todos comentan esa extraña situación, pero todos terminan en el balcón. Se preguntan por qué de día está cerrado y cuando despunta la noche se pone alborotado, pero nunca... ¡Qué calor que hace, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a escuchar. En este bloque va a estar dedicado, obviamente, a Alfredo Zitarrosa, los 25 años de su ausencia. Pero antes vamos a estar presentando la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La llave de su... La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. Y vamos a escuchar en este caso de la última columna de reflexión del presidente José Mujica, que hizo referencia al trabajo, a la importancia que tiene tanto mantener el trabajo nacional en Uruguay, pensando en las distintas perspectivas en un mundo globalizado que necesita de valor agregado, que necesita de las exportaciones. Bueno, en base a la importancia del trabajo nacional, en eso lo vamos a escuchar al presidente José Mujica. Es un gusto, amigos, en estos tiempos veraniegos, cuando se inicia el año, retomar esta conversación. Pero sería bueno recordar, grabarse en la memoria, en el juicio colectivo, en la visión de la sociedad, que inevitablemente entramos en tiempos electorales y se supone que en esos tiempos nuestra gran discusión, seguramente no la única, pero la gran, la de fondo, debiera estar muy embebida, muy teñida por todos los problemas que significan la lucha por el trabajo de la nación. Podemos dar y decir lo que queramos, y soñar, y predecir, y mirar hacia atrás, pero nada es más importante para el porvenir de la nación que su historia y su presente en el campo del trabajo. Porque sencillamente, cada vez que hemos tenido crisis en el campo del trabajo nos estancamos. Y a la corta o a la larga, toda la sociedad tiende a padecer las consecuencias del estancamiento. Hemos progresado muchísimo y la cifra de ocupación de caída de la pobreza. Son elementos de carácter positivo, pero recordemos que eso es posible por el repunte en el campo del trabajo. Nadie nos va a regalar como país nunca la prosperidad. La prosperidad se arranca a partir del trabajo humano, que no es lo único, sí, no es el único factor que existe en la vida de una sociedad, pero termina siendo el trabajo el elemento determinante de la marcha de todos los demás aspectos. Importa, naturalmente, todo el campo del trabajo es en sus mil formas: trabajo productivo, trabajo industrial, trabajo de servicio. Me parece triste una campaña de carácter electoral que no entra precisamente en la vorágine de considerar las consecuencias de todos estos fenómenos y de todos estos cambios, que no son solo cambios en una línea recta, porque con la aparición de nuevas tecnologías hay una tendencia al aumento de la productividad, pero hay una tendencia paralela al aumento del tamaño de las inversiones que hay que hacer y por lo tanto el riesgo que está en juego. Pero aparecen naturalmente otros nuevos problemas que no existían. A título de ejemplo, esa revolución que ha significado la siembra directa en los campos del Uruguay, que han hecho del Uruguay un país exportador de granos, esa revolución de la siembra directa está siendo matizada por la aparición de algunas malezas que se ríen de los herbicidas que hemos estado utilizando, porque la naturaleza también se recicla, la naturaleza también hace trabajo genético, y la naturaleza en sus malezas también saca nuevas variedades resistentes, y hay que estudiar esta nueva aparición de malezas que no existían como plagas y que se están transformando en plagas, no para decir no usamos más herbicidas, sino para decir tenemos que variar la composición y la investigación de los viejos herbicidas, porque esta es una lucha que no para más. Y podríamos decir, mejor no usemos más herbicidas. Y cuando uno lee los números de FAO que nos señalan que las malezas se comen el 30% y pico de la cosecha mundial, y uno sabe que en la cosecha mundial está la vida de millones de personas, se da cuenta que no podemos volver atrás, sino que tenemos que ir hacia adelante mejorando lo que estamos haciendo, y esto significa corregir, volver a aprender, recrear nuevas formas y así sucesivamente. Quiere decir que el hombre ha entrado en una espiral de calificación de su trabajo que nada tiene de bucólico, que más bien es de carácter estresante, pero que supone en cada uno de los rincones donde se trabaja muchísimo conocimiento, y no hay derecho a tener tan tremenda ignorancia y desconocimiento de la peripecia de la gente. Creo, siento a veces afirmaciones de bachiller, afirmaciones de gente que habla en términos terminantes, con juicios terminantes, de cosas que son bastante complejos y que tiende a volcar opiniones que se difunden masivamente sin ningún sustento, sin ver lo que está pasando en el mundo, en nuestro país y en nuestra sociedad. ¿Cómo vemos? El progreso no es sencillo. El progreso está cubierto de amenazas, también de posibilidades. Y en mucho depende la calificación, el esfuerzo y sobre todo el nivel de inversión que los hombres y las sociedades puedan hacer. Me he detenido tal vez en demasiados detalles. Siento un dolor por tanta pavada que se habla, que no hace a la vida de la gente. Y siento angustia por la falta de considerar los problemas de carácter esencial. La lucha por la energía. Estamos perdiendo cerca de 2-3 millones de dólares por mes, sencillamente, por no poder montar con rapidez los molinos de viento que ya el país tiene asegurado. Y no lo podemos hacer por incapacidad de montaje, por dificultades de todo tipo. Si pudiéramos andar más rápido, seguramente que el precio de la energía lo reflejaría, pero lo tenemos que hacer. Vaya, qué linda discusión. Esa sí que es una linda discusión. La interconexión con Brasil para darnos seguridad, porque una de las formas de inversión de un país es la abundancia de energía, de disponibilidad de energía. Y sabemos que estamos demasiado sujetos a las lluvias. Una gran sequía puede significar un desastre en materia del precio de la energía, porque la que no producen barata los ríos la tiene que entrar a producir el petróleo y este lo tenemos que exportar. Vaya, qué linda discusión para aprender estas cosas. Y tantas otras cosas por el estilo. Esta audición es un humilde pedido a elevar la categoría del debate electoral, para que le sirva a nuestra gente, para conocernos mejor como país, como lo que somos, con nuestras claridades y con nuestras sombras. Hemos progresado muchísimo, llevamos casi una década creciendo y es posible, tenemos que apurar el tranco. En la próxima década el país tiene que ponerse en un per cápita cercano a los 25 mil dólares para entrar en la esfera de los países desarrollados. ¿Por qué digo esto? Digo porque solamente un vuelo económico de esa naturaleza nos puede permitir la capacidad de ahorro interno como para asegurar que en los momentos de crisis por lo menos nos mantenemos y no retrocedemos. ¿Por qué? Porque una economía de ese volumen es lo que nos garantiza una tasa de inversión segura que nos va a mantener aún en los momentos de crisis internacional, cuando los precios caen o cuando hay dificultades. Nosotros no podemos incidir en el mundo, somos tomadores de precios. Lo que podemos incidir es en casa, en lo que hacemos nosotros, en cómo lo hacemos, en las previsiones que tomamos, en cómo multiplicamos nuestra capacidad y nuestra habilidad. En la brevedad de la eternidad, cada hombre elige su destino, junto en el umbral donde el bien y el mal y echa la suerte. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Milonga que habla del 10 de marzo. Milonga flaca. Ahí estamos escuchando a Manuel Capela. Milonga del 10 de marzo y el comienzo de este homenaje al flaco Alfredo Zitarrosa. Milonga de tiempo, como anunciando su canto claro, llegando a la cita del calendario.

que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver. Yo... 50. Sigo cambiando el dial y no lo escucho. No lo escucho en el festival de Cosquín. No lo escucho en Jesús María. Ya no lo escucho y lo sigo extrañando. Zita Rosa vivió hasta los 14 años siendo Alfredo Durán. A partir de ese momento fue Alfredo Zita Rosa. Algo quizás duro para un adolescente tener que asumir una nueva identidad. Alfredo vivió en el exilio durante 8 años, 1 mes, 3 semanas y 22 días. Su vuelta fue majestuosa. Regresó a Buenos Aires tras el periplo de haber vivido primero en Argentina, después en España y en México finalmente. Volvió a la Argentina para poder recalar definitivamente en su querido Uruguay. Se radicó en Buenos Aires, donde realizó 3 memorables recitales en el Estadio Obras Sanitarias y también estuvo en uno de los shows más importantes que había en la televisión argentina de ese momento, Argentinísima, dirigido por Julio Marvis. Para recibir con una verdadera multitud al juglar de Latinoamérica, a un cantor de su pueblo que se llama Alfredo Zita Rosa. Este es el recibimiento a un artista del Río de la Plata que quiere entrañablemente Argentina y Uruguay. Bienvenido a la televisión de nuestro país, Alfredo Zita Rosa. Su voz cantándole a la Argentina entera. Gracias. Muchísimas gracias, queridos hermanos presentes. Me refiero tanto a mis compatriotas presentes que portan estas banderas nuestras del Uruguay, de los 33 orientales, de nuestro Frente Amplio del Uruguay. A nuestros hermanos argentinos presentes. Tan es así, tanto somos hermanos, que vaya dicho de paso para el compañero que está a cargo del sonido, que deben escucharse estas 4 guitarras con cuya compañía me honro, 2 uruguayos y 2 argentinos. Ellos son Vicente Correa y Alfredito Gómez, uruguayos. Micha Barreta y Hugo Alberto Coria, argentinos. Debo decir que estoy muy nervioso y no es para menos. Vamos a tocar, si ustedes me lo permiten, dedicada en particular a los compatriotas uruguayos, una chamarrita que tiene unos cuantos años, que habla del pago natal y que se titula Pa'l que se va. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No es

solos y juntos como dos árboles más. Dejabas en mi sangre tanta estela de estrellas y cometas, compañero, que a veces me parece que titilan en brillo y en tibieza mil luceros que me acompañan y en el camino van señalando nuestro destino, destino de seguir tu mismo vuelo. Amado amigo, querido Alfredo, destino de seguir tu mismo vuelo. Amado amigo, querido Alfredo. Te escribo en estas alas fulgurantes de colibrí lustroso y trashumante, seguro que en la tierra donde duermes recibirás la carta de este insomne que te reclama desde el recuerdo para que vueles junto a tu cielo y cantes victorioso como el viento. Amado amigo, querido Alfredo, y cantes victorioso como el viento. 9:09, aquí estamos en esta hora extra de Fogón en Fogón enero. Hasta las 9:30 los estaremos acompañando y pasaba el homenaje a Alfredo Zitarrosa y estamos escuchando ahora a Víctor Heredia, querido Alfredo. Descubrirás que no hablo del pasado, la vida ya ha guardado nuestra historia. Te cuento solamente cuánto extraño tu voz y tu guitarra con memoria. Aquí tu pueblo sigue soñando que habrá un mañana, querido hermano, aquella primavera que esperabas. Amado amigo, querido Alfredo, aquella primavera que esperabas. Amado amigo, querido Alfredo. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. Que el letrista no se olvide de la heroica minifalda, del piropo que cosecha trepadita en el cordón. Que el letrista no se olvide en el quinto día del año de ponerle pasto y agua al camello de Melchor. No se olvide de los líos de la extra, de la noche de la vaca, de los tangos de Clarín, de la marcha, de la vuelta, de la voz del Pepe Guerra, pique, pique envenenada cuando agarra un adoquín. No se olvide de cantarle a los caras que no llegaron, dedicarle alguna estrofa al borracho y su amistad. Que no vayas a olvidarte de dudar de tanto verso. Cuántas veces el silencio es la voz de la verdad. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Quería informarle, yo quise averiguar el número de teléfono, ahora lo tomé de la radio. Y no lo pude conseguir porque la telefónica dice que no está registrado, que no se registra. Es un temita que me parece que debían resolver. Gracias. Su presidente se resignó, parece, a glifosato, que tarde o temprano va a envenenar, porque ya está envenenando en algunas provincias de Argentina, está envenenando la napa freática, a que envenene el acuífero guaraní en todas las zonas. Se resignó. Se resignó la economía. No quiere un cambio, quiere que tener $25,000, no habla de inversión tecnológica ni nada así. Se resignó. Parece que llegó tarde al poder. Disculpen. Nueve horas 16 minutos, aquí continuamos en De Fogón en Fogón, y pasaban los oyentes comunicándose, opinando, reflexionando. Tenemos aquí más gente que se ha comunicado, está a través del Facebook. Dice Elsa, muy buena música de nuestro país. También se comunicó Patricia Ángela Mesiano. Estamos tomando mate y disfrutándolos como siempre. Gracias por recordarlo a Alfredo, lo extrañamos y necesitamos. Hugo y Patricia desde Maldonado. Alma Hernández, muy buen programa, muy buena música e información. Millón de gracias por traerme un pedacito de mi país. Algunos de los oyentes que se comunican a través del Facebook, también estamos a través del Twitter, arroba de Fogón en Fogón, y también estamos en el 5275-0770. Con respecto al oyente ahí que decía con esto de la resignación del presidente Mujica al glifosato, podría decir que de mi parte no comparto esa visión. Creo que lo que está proponiendo es justamente abrir ese debate como central de lo que se viene, ¿sí? Para la, digamos, lo que tiene que ver con las próximas elecciones, con una gran discusión que debe concentrarse en los problemas del trabajo, en lo que atraviesa el Uruguay de 3 millones de personas, un país envejecido, que donde va a haber muchísimos jubilados y poca gente que pueda sostener lo que es la previsión social. Digo, eso es un desafío que tiene Uruguay con 3 millones de habitantes. Me parece que lo que se propone justamente es abrir esa discusión, que se pueda discutir abiertamente sobre cómo mantener ese trabajo, cómo revalorizarlo. Y en eso hay que animarse, bueno, a algunas cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías que no solamente están en los aparatitos electrónicos, sino que además están en la biología, en la ciencia, y realmente, o sea, me parece que los desafíos tienen que ver con mejorar los estándares de vida, de calidad de vida de la gente, apostando al desarrollo con sustentabilidad, que es un desafío, pero es un desafío que las nuevas tecnologías permitirían sin contaminar. Ahí está el desafío, el control, y bueno, evidentemente que no contamine de manera que afecte a la tierra y a las futuras generaciones. Creo que ese es un desafío a plantear, creo que no está resuelto, y creo que debería formar parte de la discusión franca y el debate en estos momentos de elección, y no los dimes y diretes, no discutir nombres o personas, sino este tipo, poder dar este tipo de discusiones. Vamos ahora a presentar el segmento de entrevistas aquí en De Fogón en Fogón. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Cantar de la tierra mía. 9:19. La cortina de fondo es Gustavo Pena, el príncipe, ¿sí? ¿Cómo que no? Y vamos a escuchar en este ciclo de entrevistas que venimos realizando, en este caso al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, una entrevista que pudo realizar Roberto Sabán en Montevideo, y donde el ministro hace una suerte de balance de lo que tiene que ver con el desarrollo social en el Uruguay. Yo creo que la evaluación del ministerio en este año, pero quizás pudiera tomarse 2012-2013, digamos, ¿no? Los dos años desde que me ha tocado asumir, porque algunos programas tuvieron, digamos, cambios a lo largo de los dos años. Yo dividiría en cinco ejes que me gustaría destacar. En primer lugar, el MIDES es en buena parte la puerta de entrada al sistema de protección social, la llegada del sector más pobre, más vulnerable, y para eso tiene una herramienta muy importante que son las transferencias monetarias, sea la tarjeta Uruguay Social, que hoy llega a unos 60.000 hogares, y la asignación familiar del plan de equidad, que hoy llega a 200.000 hogares y por ende unos 500.000 niños y adolescentes. ¿Por qué decimos que es una puerta de entrada? Porque en realidad lo que permite es registrar a estas personas, llegar hacia ellas y darles una pequeña ayuda económica. Para dar una idea, una tarjeta Uruguay Social para un hogar de un hijo es 35 dólares mensuales, y para un hogar de cuatro hijos son 70 dólares mensuales. La asignación familiar va entre 50 y 100, o sea que en el mejor de los casos un hogar muy numeroso, con muchos hijos, con asignación familiar y con tarjeta, podría recibir 200 dólares. ¿Eso qué significa? Significa que es una ayuda, que es un apoyo, pero que no puede vivir de él, ¿no? O sea, no puede de alguna manera permitirle vivir sin un ingreso adicional que le reporte otras actividades laborales, pero es una puerta de entrada. Y esa puerta de entrada estaba muy mal focalizada en el ministerio, digamos, ¿no? Nosotros cuando llegamos hicimos una reestructura muy profunda, en el MIDES en general, ya aprobada, pero en particular en el trabajo de campo, que estaba en el despacho aquí del ministerial y lo pasamos a la Dirección de Evaluación y Monitoreo. Y en esa reestructura hicimos 100.000 visitas en un año y medio, llegando a todos los lugares del país donde hay microterritorios con pobreza, y eso nos permitió que la mitad de esas visitas modificaran la situación de la persona, ¿no? Sea porque aún tenían tarjeta y la dejaron de tener, o sea porque no la tenían y pasaron a tenerlo. Y hoy tenemos 60.000 hogares con tarjeta, pero de ellos 28.000 con tarjeta de valor doble, o sea, porque están en el núcleo más duro de la pobreza. Este es el primer componente de las transferencias monetarias, y creo que el gran éxito es haberlas focalizado, haber llegado a los hogares que debíamos llegar, y esto nos ha permitido, digamos, ordenar esta puerta de entrada. Ahí estamos escuchando al Cuarteto de Nos. Vamos a seguir escuchando al ministro Daniel Olesker, pero ahora vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos dejan los oyentes. Tu presencia es otra derrota. Me gustaría saber dónde puedo conseguir el discurso del Pepe Mujica que pasaron hace un rato por televisión, por radio. Gracias. Sí, muchas gracias por el homenaje que le están haciendo a Alfredo Zitarrosa. Es muy, muy emocionante y Alfredo se lo merece. Muchas gracias. Mi nombre es Rita de Montserrat. Gracias. Es para el programa de Fogón de Fogón. Un saludo de Julio Marcucheri de acá de Urquiza. Los escucho todos los sábados. Sigan así. Ojalá tuvieran todo el año 2 horas por sábado. Un buen día para todos. El mundo va a quedarse pisco. Hasta el obelisco se está arrodillando y la vas gozando como... Ahí está, y vamos, continuamos con la entrevista a Daniel Olesca, el ministro de Desarrollo Social. Vamos a escuchar la segunda parte. De comer, kilos perder y hacerte ver. Un segundo componente son los programas de trabajo socioeducativo, digamos. O sea, programas que ayudan a la ANEP. Trabajando con personas que se desafiliaron o se desvincularon del sistema educativo o que tienen cierto riesgo de desvincularse. Ahí básicamente tenemos 4 programas, uno en educación primaria, uno en secundaria básica, uno en la Universidad del Trabajo y uno en el bachillerato. Todos en general dan buenos resultados, pero quiero destacar el de Compromiso Educativo, que es un programa que hay en bachillerato para tomar jóvenes de cuarto año de liceo, quinto, bueno, y ahora sexto, que tienen probabilidad de vincularse, a los que se le da una beca muy pequeña, estamos hablando de 8.000 pesos, $400 por año, digamos, ¿no? Durante el año lectivo, es muy poco dinero, pero eso les ayuda para los boletos, para comprar materiales, pero lo original de Compromiso Educativo, que además de ello tienen un referente par, estudiante universitario o de formación docente, que de manera voluntaria lo apoya, y casi 5.000 becas de Compromiso Educativo, casi 20.000 personas involucradas en los... Una especie de tutor. Y es una especie de tutor, y tenemos 550 tutores, digamos, ¿no? Se les llama referente par, digamos, ¿no? Y luego un espacio de referencia donde discuten y hacen apoyo al trabajo domiciliario, que lo ayuda. Trabajo educativo. Exactamente. Y hoy presentamos el 9 de diciembre los resultados. Los jóvenes que estuvieron en Compromiso Educativo en cuarto año de liceo se reinscribieron en quinto 20% más que los que no estuvieron en Compromiso Educativo. Y los de quinto en sexto 10% más. O sea que efectivamente para el objetivo que tenía el programa, que era la permanencia del sistema educativo, dio resultado. Me gusta este lugar. Tenía 5 datos claros. La pobreza arrancó cuando el Frente llegó al gobierno, era 39.6, o sea, vamos a decir 40%. Para rondear, eso era 1.300.000 personas, hoy es 12%, o sea, 400.000 personas. O sea que hay 900.000 personas pobres menos. Segundo elemento, la pobreza extrema. Recordemos que la pobreza por ingresos se mide quien no puede bancar con sus ingresos una canasta alimentaria y que incluye, además de los alimentos, salud, vivienda, educación. Pobreza extrema, el que no puede llegar a cubrir ni siquiera la canasta básica de alimentos, era 4,5%, 180.000 personas cuando asumimos, hoy es 0,5%. Vamos a decir que está erradicada, porque siempre va a haber alguien que tenga ingresos por debajo de eso, porque es el día que le toca ir a la encuesta de hogar y no tenía trabajo, digamos, ¿no? O sea que cero nunca se va a poder, ¿no? De hecho, ayer, el viernes, yo estuve en Paraguay, porque el presidente Carte se planteó la estrategia de erradicar la pobreza extrema, que para erradicar, no, perdón, bajarla a la mitad, que era 18%. 18% de extrema, ¿eh? No de pobreza, 18% de extrema, una barbaridad. Y contrató a Bernardo Klicksberg como su principal referente. Bernardo es asesor de Naciones Unidas, un argentino que vive en Argentina y que es un referente en los temas de la visión social de la economía. Y él me pidió que lo acompañara a presentar nuestra propuesta de pobreza extrema, y seguramente vamos a hacer después, vía Cancillería, algunas cooperaciones concretas, digamos, ¿no? Pero bueno, para Uruguay, para el MIDE, para mí fue un honor, digamos, haber podido presentar eso. Segundo indicador. Tercer indicador, ahora vayamos, dejemos de lado algunos indicadores de pobreza y vayamos a indicadores de desigualdad. Hay un indicador muy común que se mide la desigualdad, que es el índice de Gini, que es un índice, para explicarlo rápido, que va de 0 a 1. Si toda la plata la tuviera una sola persona, valdría 1, y si todos ganáramos lo mismo, valdría 0, digamos, ¿no? Entonces, cuanto más cerca es 0, más igualitario. Bueno, en Uruguay era 0,44 y bajó a 0,38,6, digamos, ¿no? O sea, es una bajada muy, muy significativa. El cuarto indicador es cuánto gana más en promedio el 10% más rico que el 10% más pobre. Eso era 17.1 en el 2004, hoy es 12.6, o sea, bajamos bastante. Igual sigue 12.1 cuando asumió el frente. 17.1 ganaba más el decil más rico que el decil más pobre, ahora es 12. Sigue siendo importante igual la desigualdad. Y el quinto indicador... Para compararlo con algún ideal, ¿cuál sería, por ejemplo? No sabría. ¿En América Latina quién es? No, ni América Latina, son todos mucho mayores, ¿no? Uruguay es el país menos desigual en América Latina. Como les decía yo un poco, y Pepe también lo dice medio en broma, esto para los uruguayos que son viejos lo van a entender, Uruguay es el campeón de la extra, ¿no? La extra era la división, lo que ahora es la divisional D, cuando había primera, segunda, intermedia y extra, ¿no? Entonces, claro, somos los campeones, pero de la peor división, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso, es decir, somos los menos desiguales del continente más desigual, o sea que tampoco es un mérito así tan relevante. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la razón para que esto haya sucedido? Yo creo que básicamente hay tres razones. La reforma de salud, básicamente fue muy importante. La mejora de los salarios, en particular el salario mínimo, que pasó de 2.000 a 10.000 pesos entre 2004 y, bueno, va a terminar en 10.000 en 2014, o sea, en 10 años. Y la formalización del empleo, que no solo aumentaron 300.000 puestos de trabajo, sino que además se formalizaron 300.000 más, o sea que hoy hay 600.000 contribuyentes más. ¿Cuál es el porcentaje de índice en negro que había y que... Había 48, ahora hay 25%. 48-25. O sea que yo creo que esas tres razones, reforma de salud, política salarial y formalización del empleo, a la que se suma una reforma tributaria que permitió que mucha gente pagara menos impuestos y otros muy ricos pagaran más, terminó determinando estos logros, que son históricos, porque bajar la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo no es muy común. Bachelet misma logró bajar mucho la pobreza, pero empeoró la desigualdad. Y esto tiene que ver con que las políticas públicas en Uruguay encararon al mismo tiempo las mejoras de ingresos y las reformas estructurales. Básicamente, la de salud, la más importante, pero también la tributaria. Bárbaro, muchísimas gracias. A ustedes. Nos pasamos ahí un poquitito, pedimos perdón y disculpas. Se comunicó Nati López, Carmen Bacaro, Walter Hugo Esquiera, Oscar Fernández, Omar González, dice, los escucho hace un par de sábados, espectacular. Así que a todos ellos, mil gracias por estar ahí. Señor Pablo Mogileski, el placer enorme y de siempre. Y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Chau, buena semana. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente.